Bueno, pues nos vamos ya hasta territorio vizcaíno. Hablamos con Óscar Aranda, que se nos ha vuelto a los miércoles, ¿eh? Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Muy buenas. Cambiamos de día. Eso es. Bueno, pues nada, que rescatamos ya esta crónica a partir de esta semana ya los miércoles. Y lo comentábamos antes un poquito por encima, porque ayer fue la primera sesión del juicio por esa violación múltiple, casi televisada en las redes, pues en el año 2017 en Solocoeche, ¿verdad? Sí, pues esta semana, como comentas, pues ha empezado el juicio contra tres jóvenes acusados de abusar sexualmente de una joven que en el momento de los hechos pues tenía 18 años, allá por el 14 de enero de 2017, que es cuando parece pues se produjeron los hechos. Estamos ante, como decías, un caso mediático con todos los componentes iguales o parecidos que los acontecidos en los Sanfermines de 2016 a cargo de la denominada manada que violaron a pues otra joven entre cinco hombres venidos de Sevilla por algo, y por algo este grupo que ahora se juzga también pues la prensa le está denominando la manada de Bilbao, ¿no? Parece ser que a la prensa pues le encanta poner esos títulos y pues darle más bombo mediático a estas cuestiones. Bueno, los tres acusados se enfrenta a unas penas muy elevadas de entre 80 y 100 años de prisión y que están siendo defendidos, tanto ellos como ella, pues por prestigiosos abogados bilbaínos, pues que parece que copan todos los casos con cierto o mucho impacto mediático en Vizcaya, como pues en los casos del falso Saulín o otros casos que han ocurrido en Vizcaya en los últimos años. Parece ser que siempre están los mismos, un tal Beramendi, y siempre, bueno, que hay siempre los mismos abogados defendiendo a unos y a otros en estos casos. Es algo que llama la atención. Y bueno, y decimos que reúne todos los componentes de esa manada de Sanfermines, porque en este caso también se está hablando de consentimiento. Los acusados se defienden de las acusaciones diciendo que las relaciones fueron consentidas y que no eran conscientes de que ella estuviera con sus facultades afectadas por el exceso de alcohol. Parece que una chica que sale de fiesta y bebe, pues más, yo que sé, más allá de sus posibilidades o lo que le dé la gana, pues ya se convierte pues en una presa fácil de depredadores sexuales, pues que no entienden no ya los noes, sino la incapacidad manifiesta pues, de dar consentimiento o llegar a un consenso pues a la hora de tener relaciones sexuales de manera recíproca y paritaria y en igualdad de condiciones, ¿no? Sí. Y bueno, luego hay dos pruebas fundamentales, ¿no? Las del propio móvil de uno de los jóvenes y los de una cámara de seguridad de la zona, además, ¿no? Leíamos antes. Sí, sí, eso queríamos comentar, que también, aparte, pues que esta agresión sexual, que fue grabada en móvil y compartida en WhatsApp, es decir, bueno, pues como decíamos, que tiene todos los componentes pues de la manada de Sanfermines. Sí. Y que bueno, y que el tema del consentimiento, pues que tanto se utiliza, pues que al final es una mera excusa, pues para no hablar de cómo se comportan algunos hombres por la noche y cómo tratan pues de aprovecharse de las mujeres que también están de fiesta, no lo olvidemos. Y el problema pues que no es la excesiva ingesta de alcohol, sino que hombres y mujeres, pues cómo lo utilizan, ¿no? Esa ingesta de alcohol o esa excesiva, si lo es, pues ingesta de alcohol, ¿no? Bueno, lo que está claro es que esta chica está, según cuenta ella, pues que solo recuerda frases de cómo acabó en ese portal de Solocoeche, que tendrá que demostrar pues que no fue consentido un acto sexual, que ni tan siquiera ella lo recuerda, que solo cuando se despertó en ese portal, con sus leggings, con sus mallas rotas, sin ropa interior, sus genitales doloridos, bueno, pues como además, en estos casos, es que además aprovecharse en esas circunstancias es todavía más miserable. Eso es. Más miserable. Y que es algo que, bueno, pues que como hombres pues deberíamos ya de una vez, ¿no? Pues tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, saltamos al bloque medioambiental, porque ahí hoy hay bastantes cosas. Empezamos con unas jornadas. Un día para salvar Bolinchu. Cuéntanos. Sí, pues este sábado hay una nueva jornada para defender Bolinchu de la amenaza de la ampliación de la Supersur, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Desde las 10 de la mañana habrá actividades de concienciación para salvar este, bueno, denominado, lo que denominamos el pulmón natural de Bilbao, y que acabarán en una cadena humana. la plataforma que supone este proyecto que organiza estos actos, pues ha presentado un recurso contencioso administrativo con la intención de paralizar las obras que parece pues ya han empezado en el barrio de Severeche, que es un barrio contiguo a Bolinchu, y lo que es en Bolinchu pues podrían comenzar este verano o otoño si antes pues no se consigue paralizar con este contencioso, que lo que pretende es declarar nulo la declaración de impacto ambiental, que la consideran caduca porque se realizó en 2012 con las anteriores obras de la Supersur, y esta declaración de impacto ambiental caducó en 2017, pero Diputación pues bueno, pues la mantiene sin ni tan siquiera haber solicitado una prórroga, ¿no? Como que vale ya para toda la vida. Ya, como los yogures, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Como los yogures, digo, más o menos, ¿no? Que sí, vale, sí, ya, que no caducan. De caducidad clara, ¿no? Bueno, según comentan desde la plataforma, desde 2012 pues ha cambiado el conocimiento de la zona de Bolinchu, han surgido nuevos valores y la autopista ya construida pues apenas recibe la mitad del tráfico previsto. Y entonces ellos se preguntan, ¿es necesario hacer esa obra y destrozar la zona de mayor valor natural de Bilbao? Bueno, pues para poder presentar este contencioso que visualice que la declaración de impacto ambiental está caducada, pues se ha iniciado una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos pues que supone presentar este contencioso administrativo y que va a costar pues unos 3.500 euros. O sea, que de cualquier manera no se pueden presentar contenciosos y por eso pues están sufragando gastos, están intentando recaudar gastos pues para sufragar todo esto, todo lo que va a implicar pues presentar este contencioso. Bueno, esa es la primera noticia de este bloque, como os decíamos, de noticias de medio ambiente. El siguiente nos lleva hasta el vertido incontrolado del Lindane en Enecuri. Sí, antes queríamos hablar de otra cosa, luego comentaremos otra vez, de que este jueves se van a presentar las alegaciones al estudio informativo de la nueva red ferroviaria del País Vasco, del TAP. Del tren de alta velocidad, vale. Y eso es, y el corredor de acceso y estación de Abando Bilbao, ¿no? O sea que en las últimas semanas se ha hablado bastante de eso y ahora pues ha abierto el plazo de alegaciones. Los motivos, los grupos que se oponen a este proyecto, pues los motivos que afirman son la falta de justificación del proyecto, ya que no soluciona los problemas actuales de transporte de mercancías y de personas, el destrozo medioambiental en Malmasín, en Malmasín, en Bolinchu también, de nuevo, la generación de miles de metros cúbicos de escombros, el despilfarro económico que supone la operación de especulación urbanística que hay detrás de la entrada del TAP en Bilbao. Bueno, pues todos estos motivos hacen que estos grupos opositores, comentamos, a este proyecto, pues presenten estas alegaciones y convoquen una concentración este jueves a las 10:15 en la Plaza Elíptica, donde está la subdelegación del gobierno, pues para hacer entrega de estas alegaciones. Con esto queremos comentar una pequeña cosa, que en campaña electoral, pues que la consejera Tapia pues hablaba ya, ponía ya incluso cuánto costaría el viaje de Bilbao. Recordaréis que hablaba de los 8 euros, estos famosos, que claro, si fuese así de realidad, ¿cuánto sobrecoste tendría? Porque claro, sería claramente deficitario, viendo ahora los flujos de movimiento que hay entre personas, entre Bilbao y Donosti diariamente, que yo lo puedo decir, que lo hago en muchas ocasiones, y que si ese flujo sería suficiente pues para que el tren de alta velocidad fuese medianamente rentable, ¿no? Con la cantidad de gente, entre estudiantes y trabajadores y trabajadoras que utilizan hoy en día pues el autobús, ¿no? Bueno, Tapia hizo su propia campaña electoral, claro. Y que eso es. Sí, sí, 8 euros. Pues bueno, tienen que ser muchos millones de viajes. O, en cambio, pues una subvención brutal por parte de las arcas públicas, ¿no? Porque además luego ahí está Europa, que no apoya los proyectos que no sean rentables teóricamente. Bueno, ya veremos. Ahora sí, hablamos del vertido del Lindane, al parecer un vertido incontrolado en Enecuri. Cuéntanos. Sí, bueno, pues esta semana activistas de Ecologistas Marchan, que recibieron llamadas de gente que había notado esta presencia del Lindane, pues han localizado en Enecuri, que es como una de las salidas de Bilbao, un vertido incontrolado del Lindane en un antiguo vertedero de basuras de Bilbao, que parece ser que llevaba clausurado desde 1999. y estos activistas pues han informado a las instituciones de este hallazgo pues para que se hagan cargo. Y que no se trata de un vertido que contenga lindane o lindano, sino que es lindano puro en un bidón, pues como cuando se vendía como producto comercial, antes de ser prohibido. Y que, claro, corre el peligro de filtrarse en la tierra y que incluso puede llegar al cercano río Asúa. Y bueno, y desde H. Bildu pues han solicitado también pues la comparecencia de los concejales del Ayuntamiento de Bilbao, que se encarga de estos temas, la concejal de Medio Ambiente y el concejal de Movilidad, pues para que expliquen qué actuaciones van a realizar y por qué no se ha conocido hasta ahora, ¿no? Cuando han tenido que ser pues viandantes o gente que pasea por esas zonas la que se han dado cuenta que olía al lindano. No sabemos qué olor tiene el lindano, pero hay gente que sí que lo conoce, imagino que serán habitantes de margen izquierda y de otras zonas donde la presencia del lindano ha sido muy importante, lo sigue siendo, y conocen el olor perfectamente y se han dado cuenta de este hallazgo, ¿no? Y gente ya mayor, ¿verdad? Pero que dice, este olor me suena, se me hace conocido. Pues ¿quién ha podido dejar eso ahí, no? ¿Qué empresa o qué...? O sea, porque es tremendo, porque además el lindane necesita muchas medidas de seguridad para deshacerse de él, etcétera, ¿no? Y ala, venga, al vertedero, a toma por saco. Ya lo cogerá alguien. Joder, qué desastre. En fin. Bueno, seguimos con ese bloque y ahora nos vamos. Estaba viendo aquí las imágenes de la lagartija pitiusa. ¿Por qué? Bueno, pues parece es que bonita, es... bonita, ¿eh? Es una... Tiene un color verde. Sí, es muy chula. Así, pero... Sí. Toda una... Bueno, pues bueno, parece ser que está invadiendo Gastelugatxe, ¿no? Que además de turistas, y muchos, ¿no? Últimamente, en San Juan de Gastelugatxe, pues también hay flora y fauna. Y ahora hay una especie de lagartija, esta lagartija pitiusa, pues traída expresamente desde Ibiza, pues eso sí está pitiusa, que ha colonizado todo el peñón de Gastelugatxe y ha acabado pues con la especie autóctona que existía, que era la lagartija roquera, pues que parece ser que desde hace 10 años ya ni se encuentra, porque esta lagartija pitiusa, pues parece ser que dicen desde la sociedad Aranzadi que fue traída por un particular pues para ver qué pasaba, estas cosas, como estas cosas que hacían bueno, siempre se habla de gente de Estados Unidos que colonizaba lagos de otros lados de América o de tal con determinadas especies de peces y que luego, bueno, pues que al final depredaban todo, ¿no? Pues bueno, ahora lo mismo está ocurriendo y que parece ser que esta lagartija de las pitiusas es mucho más robusta, omnívora y más grande y que ha hecho desaparecer pues a la especie autóctona, la roquera, pues que ya no... Claro, se la ha comido tú. Se la ha comido directamente. Y según Aranzadi, pues hay como unos 2.000 ejemplares y que paradójicamente, pues que están mucho más a gusto en San Juan de Gastelugatxe que en la propia Ibiza, donde es una especie pues en peligro de extinción y que estaba como muy protegida y que bueno, y aquí ha encontrado pues un paraíso, ¿no? Pero claro, se corre el peligro de que si sale del peñón, parece ser que ahora está controlado, que no está saliendo del peñón, que está ahí como bien asentada, pero si consigue salir, pues bueno, pues que tendría efectos en otras muchas especies autóctonas, digamos, del territorio vizcaíno, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues andan preocupados con esta lagartija de las pitiusas. Pues será difícil cogerlas, pero bueno, lo suyo sería llevarlas a su entorno natural, donde además si están en peligro de extinción, pues matamos dos pájaros de un tiro. En fin, bueno, y terminamos con la noticia de un nuevo asteche en Galdakao. Pues sí, siempre, bueno, pues estas son de estas noticias que siempre nos gustan dar, pues sí. Que después de que fuese desalojado el anterior asteche que había en Galdakao, Ortuondo Gasteichea, pues este pueblo pues había quedado sin asteche y hasta este sábado, que fue ocupado otro espacio, pues tras la celebración de un gasteuna, y bueno, ya apareció, como siempre, apareció la chancha con el dueño del local, y intentó identificar a algunas personas que estaban pues celebrando este gasteuna con este local ocupado, y bueno, el sábado parece ser que se fueron, pero luego el domingo volvieron, ya con la denuncia al propietario. Muchas veces en estos casos pues el propietario ni se ha dado cuenta y es la propia chancha la que avisa directamente, oye, que te han ocupado la casa, a ver qué vas a hacer, a veces incluso con presiones al propio propietario, de a ver por qué estás haciendo esto, si lo pones denuncia, ¿qué te puede pasar? Bueno, muchas veces reciben presiones no solo de la Ertzaintza, sino de los propios ayuntamientos, ¿no? Que se oponen pues a que haya espacios de este estilo en sus municipios. Bueno, y todo esto, pues el lunes lo denunciaron en una rueda de prensa, pues para a conocer al proyecto y también de todo lo acontecido este fin de semana en Galdaca. Muy bien, vamos con la agenda. Vale, pues la agenda para acabar, bueno, pues este sábado hay el segundo encuentro de artes marciales entre gimnasios populares en Carmela, denominado Las Catas Un Colpeac, pues que participan grupos de todo el Estado, grupos de boxeo transfeministas, gimnasios ocupados del Estado e italianos, bueno, es algo que en los últimos tiempos pues que está cogiendo un poco de fuerza, por lo menos aquí en algunos gastetes de Bilbao y otros pueblos, y que bueno, y que ahora pues hacen este encuentro. También este domingo es una nueva edición del Croqueta Rock, que es un festival pues, que hacen en la Plaza de Bilby, y esta vez va a estar el grupo mexicano Compadres Muertos y que está organizado por el espacio Saque. El viernes 10 de mayo, este viernes va a haber una marcha fúnebre desde la Plaza Corazón de María hasta el ayuntamiento pues para denunciar la situación de abandono que sufren los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Va a ser a las 7:30 y como toda marcha fúnebre pues se pide ir de negro. Y para acabar estas notas de agenda, pues mañana jueves en Sirica Herrigunea, pues que está en la calle Ronda 12 de Bilbao, pues va a haber una charla sobre el G7 que se va a realizar en agosto en Biarritz. Muy bien. Y nada, bueno, pues esto es todo para esta semana. Eso es, más información en Lubaque Agenda también, ¿no? Eso es. Perfecto. Bueno, Óscar, gracias. Venga, pues hasta la semana Hasta la siguiente semana. Adiós.